amigo por la noche. Has tocado tu corazón a otro. Aquí hay el punto final. ¡El punto final! Final. ¡El punto final!